Ritmo y sustancia. Continuamos con Ritmo y Sustancia y vamos a hablar un poco de lo que, por desgracia, hablamos siempre que salimos al aire, porque siempre nos dan para hablar, y es sobre lo que es la represión policial e institucional, y sobre todo porque mañana se va a estar realizando una charla en la Facultad de Trabajo Social. Estamos en comunicación con Marina Catelo, que pertenece a Correpi La Plata. Buenos días, Marina. Vanina te saluda. Hola, buenos días, Vanina. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Querés contarnos un poco de cómo va a ser la charla que se va a realizar mañana en la Facultad de Trabajo Social? Sí, cómo no. Bueno, primero gracias por poder salir al aire y contar cómo estamos pensando el armado de la Correpi en La Plata. Uh-huh. Mañana vamos a hacer una charla, un panel debate, donde inauguramos el equipo de la Correpi en La Plata. Se refunda, si bien Correpi tiene como 25 años de trayectoria, en La Plata, por distintas razones, se fue dispersando el equipo, bueno, y ahora hay una necesidad imperiosa de poder rearmarlo, y así lo estamos haciendo. Primera cuestión esa. En ese sentido, mañana en la Facultad de Trabajo Social, en 963, vamos a presentar al equipo, y en el panel va a estar María del Carmen Verdú, que es la abogada y referente. Una de las referentes más importantes de la Correpi. Va a haber un familiar, va a haber dos familiares que sus hijos fueron asesinados por la policía en distintos años. Hola. Sí, ¿sí? Te escucho. Bien, y va a estar un familiar de La Matanza, que su hijo fue asesinado por el gatillo fácil en el 2004, y va a estar Sandra Cigarán, que su hijo fue asesinado hace 3 años, en el 2013, acá en La Plata. Sí, la mamá de Omar. La mamá de Omar Cigarán, exactamente, exactamente. Bien, esa es la propuesta, es contar un poco el recorrido que Correpi tiene en estos 25 años, sus objetivos, su modo de intervención, y los desafíos que vamos a tener acá en la región, de cara a la situación en la que estamos viviendo, digamos, de una profundización tremenda de la criminalización de la protesta, de la pobreza, de persecución a los pibes y a las pibas, fundamentalmente muy jovencitos, y de los sectores populares, de los sectores de las clases trabajadoras, que con esto de las detenciones arbitrarias, que se vuelve a resurgir el viejo doble A de otra época, o sea, de la averiguación de antecedentes, que vuelve a resurgir con mayor fuerza. Bueno, la idea es un poco clarificar toda esa situación sociopolítica en la que estamos viviendo. Marina, te saluda Dayana. Te hago una consulta. Recién hablabas sobre los desafíos que se vienen. De cara a lo que manifestó el intendente Julio Garro sobre el aplicar el protocolo antipiquete en La Plata, ¿cuál es la posición que toma Correpi al respecto? No, claramente Correpi es uno de los organismos de derechos humanos que que en la primera instancia se posicionó contra el protocolo antipiquetes. Hay que recordar que este protocolo tuvo su primer proyecto presentado en el Congreso, que al final no hubo condiciones políticas para viabilizarlo, a través del Frente para la Victoria, con el diputado Carlos Kunkel. Ya ahí, creo que esto fue en el 2014, ya ahí la Correpi tuvo una posición clara de estar denunciando este modo tan tremendo de represivo por parte del Estado de controlar la protesta social, para nosotros controlar la organización y la lucha de los sectores que defienden distintos derechos, ¿no? Imagínate entonces, si ya en ese momento Correpi tenía una posición, imagínate ahora con el gobierno de Macri, absolutamente en desacuerdo. De hecho, hubo un par de movilizaciones y de marchas en protesta del protocolo contra el protocolo, que nosotros participamos activamente. En principio somos el organismo que más está atento a explicar y a clarificar de cara a la sociedad que es inviable realmente este protocolo, que no se puede permitir de ninguna forma. Marina, hay que reconocer que el protocolo también viene de la mano con que se está preparando por la cantidad de despidos que hay. Se aproxima una crisis muy profunda y es necesario, de parte del gobierno lo plantean como necesario, de que justamente las fuerzas represivas tengan mayor libertad para actuar contra quienes protestan, el protocolo antipiquetes, contra los pibes y las pibas de los barrios, con lo que es la estigmatización. Eso es un poco lo que viene a acompañar este proyecto del protocolo antipiquetes, que por lo pronto el intendente de La Plata en la próxima semana dijo que iba a mandar un proyecto local al Consejo Deliberante. Tal cual, sí. Coincidimos absolutamente con lo que vos acabas de decir. Es parte de controlar las medidas de ajuste que está haciendo este gobierno, fundamentalmente con los despidos, es controlar, digamos, toda la organización que se viene por delante de defender ese derecho al trabajo y que no haya no solo despidos, sino que los precarizados pasen la planta, o sea, toda una situación irregular que una gran cantidad de trabajadores, tanto del Estado como de los privados, vienen sufriendo y que a partir del 10 de diciembre también se profundizó, claramente. Claramente es para controlar esa protesta social, sin ninguna duda. Marina, te agradecemos por estos minutos y reiteramos, mañana 22, a partir de las 6 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, están invitados a acercarse, a escuchar también a los abogados y a los familiares de Correpi plantando su postura sobre lo que es la criminalización de la protesta, de la pobreza y de la juventud. Te agradecemos mucho por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta posibilidad y salir y contar esto al aire. Gracias, chicas. Un abrazo. Date con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.